Le recordamos que esta estación te llega bajo la dirección del licenciado Juan Contreras, en la coordinación general Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica Fran León y en la coordinación de producción José Pérez, quien está detrás de los controles Giovanni González, alias El Pulga, y quien está en esta producción y conducción de este espacio, Richard Alexander, y quienes habla Javier Xavier. Le recordamos los puntos de contacto, teléfono de cabina 0212-830-2819 y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. Bueno, vamos a hacer un repaso ya de una vez de lo que ha sucedido en este fin de semana y lo que acontece estos días por nuestra Sudamérica. Como todos saben, estamos pendientes de lo que es la cumbre de la CELAC. Y a pesar de que no está presente nuestro comandante en jefe, ha sido uno de los apellidos o uno de los nombres más mencionados, porque ya recordamos que esta comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe fue creada por el presidente Hugo Chávez Frías hace escaso 2 añitos, en enero del 2011 se celebró en Caracas el nacimiento de esta nueva comunidad de estados latinoamericanos. Muchos dicen que para sustituir a lo que es la Organización de Estados Americanos, lo que es la OEA, mal llamada o bien llamada la embajada o el patio trasero de los Estados Unidos, porque en la OEA realmente se hace lo que digan los estadounidenses. Y bueno, aquí con total soberanía los pueblos del sur levantan la voz y han planteado ser libres y hacer un bloque para enfrentar la hegemonía que nos viene desde el norte, no solo los Estados hundidos de Norteamérica, sino también lo que es Europa. A pesar de que ya el pasado domingo la misma CELAC tuvo una cumbre con la Unión Europea y aparentemente estaban buscando un tratado de libre comercio, al cual varios de nuestros países dignos se abstuvieron a votar por ese tratado de libre comercio. Entre ellos está Argentina, Bolivia, Nicaragua y por supuesto Venezuela se oponía a este tratado de libre comercio. Sobre todo lo más fuerte fue la parte de la Argentina. Y bueno, hemos visto este último día en esta cumbre del CELAC que se está realizando en Santiago de Chile, en el en complejo de donde se está realizando esta reunión, donde varios presidentes ya han dado su opinión y sobre todo la carta que leyó nuestro vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, el cual leyó el mensaje que nuestro comandante jefe Hugo Chávez le dio a esta comunidad de estados latinoamericanos. También hubo un impasse entre los presidentes de Bolivia y de Chile por la cuestión de la salida al mar para Bolivia, una reivindicación que está buscando Chile, Bolivia desde hace mucho tiempo, y la cual Chile se hace el que no vio, el que no sabe, el que no supo. Eso que abrimos ahorita, la canción que sonaba, es la gente de Cienfuegos, una gente de Panamá, y la canción se llama Terroristas Tercermundistas. Ya saben ustedes que toda lucha que hagan los pueblos está catalogada de terrorismo. Por eso es que nosotros aquí en Grada Popular, durante estos casi 3 años que llevamos acá en tu 94.7 al son de 23, le recordamos siempre que los medios no mienten a diario, y aquí vamos a darles las noticias que no te dicen en esos medios que nos mantienen aterrorizados a diario, como lo son Globo Terror, como lo son Unión Radio, como lo son el Nacional. Y bueno, recordarles también otras alianzas que tenemos con varias emisoras comunitarias alternativas, las cuales nos retransmite, una de ellas, una emisora que está por salir en Araure, estado portuguesa. Esta no es más que Radio Comunal 95.9 FM, la cual le mandamos un saludo e invitamos a todos los usuarios y usuarias de esta emisora y todos los que nos escuchan por el blog gradapopular.tk a que revisen esta excelente emisora que está por salir al aire. Ya está online, es radiocomunal.tk. Así que alístense para que bombardeen sus ojos y vean la alternativa, lo que tenemos que hacer todos como alternativa informativa. También recordarles que nos escuchan a través de radiocarapa.com.ar desde Argentina para el mundo. Los panas también nos retransmite la gente de Amazonas, Mágica 106.3 FM en Amazonas, Puerto Ayacucho, y un sinfín de blogs que nos retransmiten y nos colocan a, como la gente de mundolibertario.org, a la cual le mandamos un saludo fraterno. Ahí conseguirán todo lo que es música libre, libros, todo lo que tenga que ver con la libertad del pensamiento. Ahí no le van a cobrar ni medio por bajarse un disco de una agrupación, no le van a cobrar medio por un libro, así que pónganse las pilas y actívanse con esta página web mundolibertario.org. También queremos recordarles que pueden visitar coordinadorasimonbolivar.org, que es la página de este colectivo cual se transmite esta radio o este programa, y también en vivo al son del 23 en vivo.blogspot.com. Bueno, aquí tenemos varias noticias las cuales extraemos del correo del Orinoco. Entre ellas, Diosdado Cabello advierte que no nos van a sacar de la calle por amenazas de atentado. Hoy el PSU también tuvo una rueda de prensa donde estuvo haciendo llamado a todos sus militantes para que el 4 de febrero se activen, que había el evento de la dignidad. Se cumplen 21 años y aquel 4 de febrero donde nuestro comandante jefe dijo por ahora y para siempre. Así que les invitamos también a leer este periódico, que tan solo cuesta un bolívar, el Correo del Orinoco, que es un excelente periódico, y bueno, trae también las dos visiones del país, porque de eso se trata un medio, también de exponer lo que dice el otro lado el otro pensamiento también. Porque si no, no estamos haciendo nada. Porque la autocrítica también vale, pues. Pero autocrítica sana, no esta que todos los días nos vienen a echar broma. Mira, tenemos un audio ahí, hermanito Giovanni. En la parte final está marcado como el audio número B. El audio B dice Maduro. Vamos a escuchar lo que dijo Maduro y volvemos en unos minuticos. De la República Bolivariana de Venezuela, señor Nicolás Maduro. Bueno, presidente Piñera, quisiera agradecer a nombre de nuestra delegación de la República Bolivariana de Venezuela este hermoso gesto que usted ha tenido como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos con el comandante presidente Hugo Chávez. Él ha enviado una carta, yo voy a aprovechar para leerla, muy especialmente dirigida a esta cumbre, y de esta manera expresar el pensamiento del comandante Hugo Chávez sobre esta histórica cumbre que se ha realizado aquí en Santiago de Chile. Mensaje del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Presidente Piñera, hermanas y hermanos, en nombre del pueblo de Venezuela, reciban un fervoroso saludo bolivariano junto al vivo testimonio de la hermandad hacia cada uno de los pueblos de la patria grande. En realidad y en verdad, lamento no poder acudir a esta cita en Santiago de Chile. Como es el conocimiento de todas y todos ustedes, desde diciembre del año pasado estoy batallando nuevamente por mi salud en la Cuba revolucionaria y hermana. Por eso, estas líneas son la manera de hacerme presente en esta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Son la manera de reafirmar hoy más que nunca el compromiso vivo y activo de Venezuela con la causa histórica de la Unión. Imposible no sentir a Simón Bolívar palpitando entre nosotros en esta cumbre de la unidad. Imposible no evocar a Pablo Neruda, a Pablo de Chile y de América, en esta tierra y en este presente de patria grande que estamos hechos. Decía Pablo Neruda, libertador, un mundo de paz nació en tus brazos. La paz, el pan,

y el costo todavía lo estamos pagando. Tiene razón el escritor argentino Norberto Galazzo cuando dice: lo que pudo ser la victoria de la patria grande se convirtió en las 20 derrotas de las patrias chicas. Esta historia no debe repetirse. Pongo toda mi convicción al reiterar unas palabras que dije en Caracas el histórico 2 de diciembre del 2011 al nacer el CELAT, comillas. Hoy somos una patria o no seremos patria. O hacemos la única patria grande o no habrá patria para nadie en estas tierras. Sí, señores, entre comillas, bueno, llegó Richard. No, todavía, mira, ¿sabes qué? Ese es el puño y letra de nuestro comandante jefe, Hugo Chávez Frías, la carta que envió a la CELAR, y bueno, y más que ese discurso o esa afirmación y esa reiteración de pedir por el cese del embargo a Cuba y lo que es la entrega de Inglaterra de las Malvinas. Las Malvinas son argentinas, no son inglesas, señores. Entre comillas, estamos acá. El comandante, más allá de todo ese derroche de solidaridad que expresó entre sus letras, entre sus palabras, demuestra una sola cosa, camaradas, compañeros: es que el comandante está presente, está lúcido y sigue trabajando por el pueblo. Vaya ejemplo el que nos está dando. Otros discursos también que estuvieron magníficos el día de hoy, no se puede obviar el de José Mujica. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que haberlo editado, pero esos 27 minutos que tuvo de intervención, de verdad no tiene ninguna pérdida. Todo lo que diga el Pepe Mujica está sobre cualquier cosa que pudo haber dicho cualquier presidente o primer ministro o lo que sea allí en esta cumbre. El Pepe lo demuestra, que más sabe el zorro por viejo que por viejo, ¿no? No, más sabe el diablo por viejo que por... Mira, diablo. Dale un libro aquí de refranes sí, a la mía. Sí, pero bueno, el cuento que el Pepe reivindica con sus palabras ese sentir del pueblo latinoamericano en 22 minutos fue totalmente contundente y dejó claro que la integración es nuestro sur, que la integración en nuestros días y en nuestra coyuntura histórica, más allá de nuestras diferencias políticas, es necesaria para poder ver de tú a tú al enemigo del norte, al enemigo imperialista. El Pepe Mujica nos dice que es imprescindible hoy en día en pensar la unidad latinoamericana, que deje de ser una quimera y que se convierta en una realidad, para así poder romper las cadenas que aún nos sigue atando, porque solo unidos venceremos. Él lo dejaba claro: hoy en día no nos une solamente Bolívar, Martí, Artigas. Hoy nos une un sentido de pertenencia, un sentido de libertad y un sentido de decir: estamos aquí, somos latinoamericanos y a nosotros no nos pisotea absolutamente nada. Sí, estaba diciendo yo en el primer corte acerca de lo que ocurrió en esta CELAR, la cual, para recordar, es que es la CELAR, porque vi en un periódico por ahí de que los chilenos no sabían qué es la CELAR y que se está celebrando en Santiago de Chile. Qué curioso, sabiendo que el presidente de la CELAC durante el dos años era un chileno. Exacto. Piñera. Sí, bueno, es que eso para ellos no lo resaltan, porque me imagino que les importa más el Tratado de Libre Comercio, que fue para lo que montaron esta cumbre. Esta cumbre fue hecha para hacer un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pero se les cayó porque varios países dignos dijeron no. Es que hoy por hoy no podemos seguir siendo títeres de los monopolios transnacionales. Hoy de los mismos hoy, que se nos llevan los productos primarios. Exacto. Nos los entregan después ya en lanchas, nos los entregan ya en televisores, nos los entregan en vez de nosotros profundizar las aguas abajo de lo que es el hierro, lo que es el aluminio y todas estas cuestiones que hoy día nosotros tenemos que ponernos las pilas, y poco a poco, con la ayuda de varios países como Irán, como Rusia, estamos logrando nuestra independencia tecnológica de a poquito, pero se está logrando, igual que con China. con lo de Satélite Miranda, el Satélite Bolívar, que por cierto por ahí tengo la canción de Satélite Miranda, llegó la gente virtual, ya viste. Nos están mandando saludos desde los Magdalena de Katia, el hermano Chalo. Chalo, ¿cómo estás, compañero? ¿Cuál está en sintonía? Desde Colombia mandaron a decir que la entrevista con el compañero Chalo fue excepcional. Así que, como ya le dijimos en su oportunidad, entonces estamos en vivo. Camarada, compañero, esta es su casa y cuando quiera venir, usted solo venga. Bueno, nos recuerda que nos manda saludos, aparte que dice viva Chávez y que viva José Martí. Hoy es el día de José Martí. El día de José Martí, un hombre que decía algo contundente con algunas palabras como esta, que los que luchan no tienen ni siquiera palabras más, palabras menos. Los que luchan tienen que al menos quedarse callados. Los que no luchan tienen que quedarse callados ante quienes luchan. Porque, bueno, obviamente sabemos que no tienen ninguna moral para señalarnos con el dedo. Eso, lo quiero decir, es a favor de Evo Morales, que en esta CELAC te volvió a alzar la bandera. Puso de la dignidad, los puntos sobre la I. Los puntos sobre las I, como le dicen despectivamente, la derecha, el indiecito ese, está apuntando sus flechas por donde es. Y hoy por hoy nos dejó claro que Bolivia es un país digno, que Bolivia se plantea con dignidad en cualquier escenario, en cualquier trinchera. Y qué lamentable la respuesta vacía, la respuesta equívoca, la respuesta mezquina. Casi que le dijo que si quería parte, una parte de la soberanía de Chile tenía que pagar. No solamente le dijo eso, básicamente nos deja claro de que Chile, ningún país vende su soberanía, ¿viste? No es que no vende su soberanía, es que ningún país nos deja claro. Que dejó claro Bolivia que para tener esas islas... Estoy hablando de Piñera, papi. Exacto. Pero le deja claro a Evo y a la gente de Bolivia, al pueblo digno de Bolivia, al pueblo hermano boliviano, que si quieren salir al mar, no se puede resolver de otra manera, sino por las armas, prácticamente. Entonces es un discurso guerrerista. No, y una parte Piñera también dice lo que te estoy comentando, uh-huh, que tenía que pagar para poder darle un pedazo de la soberanía, porque la soberanía no se vendía. Bueno, un discurso totalmente ambiguo, donde la derecha en varias veces lo reiteró en su discurso, a pesar de que, bueno, aquí encabezan en la página de La Iguana TV.tv que Bolivia, Cuba y Venezuela son los protagonistas de esta CELAC. Tengo toda la convicción de que o hacemos una patria grande o no habrá patria para nadie en esta tierra. Estas fueron las palabras que reiteró Chávez en su misiva. La cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, que se está realizando actualmente en Santiago de Chile, ha tenido hasta ahora tres representaciones que han acaparado la atención: Bolivia, Cuba y Venezuela. En el comienzo del discurso, el mandatario cubano rindió homenaje en suelo chileno al presidente Salvador Allende y se volvió a escuchar su consigna: la historia es nuestra y la hacen los pobres, los pueblos. Raúl Castro expresó su solidaridad con la revolución bolivariana, su pueblo y con su líder, el comandante presidente Hugo Chávez, quien ha sido objeto de intrigas y mentiras por parte de la oligarquía venezolana e internacional. Como ha denunciado el líder cubano, las palabras de Castro inician la gestión presidencial pro tempore de este organismo creado en Caracas en el año 2011. Bolivia, por su parte, planteó las firmes aspiraciones que se pueda romper con el diálogo de sordos sobre la demanda de Bolivia de su salida al mar, exigencia que puntualmente le ha solicitado Chile. Bolivia perdió el departamento del litoral en 1882, luego de la llamada Guerra del Pacífico. Chile, a través de su presidente Sebastián Piñera, afirmó que está dispuesto a cumplir con los tratados internacionales para que Bolivia tenga una salida al mar. Sin embargo, manifestó negarse a ser parte de su territorio. Más temprano, el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, leyó a todos los presidentes, presidentes y representantes, que fue el audio que le colocamos hace escasos minuticos, leyó esta firma, que está escrita con la firma con tinta roja de Hugo Chávez. La presencia del presidente Chávez, a través de sus palabras, ha servido para que cada uno de los líderes de cada país haya emitido un reconocimiento sobre el liderazgo regional del líder socialista en la creación de espacios tan vitales para la integración latinoamericana como es la CELAC. Tengo toda la convicción de que hacemos lo que dijo Chávez. Tengo toda la convicción de que o hacemos una patria grande o no habrá patria para nadie en estas tierras. Así que, bueno, más claro, imposible. Y bueno, lo que estábamos comentando sobre el Pepe Mujica, que dio unos ejemplos tan magistrales sobre la naturaleza, sobre el solo hecho de que El papel de la mujer en la vida, de cómo hay que ayudar a estas mujeres, nuestras suramericanas, nuestras latinoamericanas, que tienen 3, 4, 5 hijos, que hay que, no solo que hay que ayudarlas con becas y demás, sino que hay que saber que desde el vientre es que se educa a los niños. Y si no creamos buenos ciudadanos, no estamos haciendo nada. Y así mismo es lo que es la revolución de la educación, que empieza por casa. Pues si queremos un sistema educativo, un sistema nuevo, una revolución cultural en toda la expresión de la palabra, necesitamos empezar a revolucionar nuestros hogares, nuestras conciencias. Y eso lo dejó claro Pepe Mujica. La verdad es que cada vez que habla este compañero, este camarada, da una cátedra tras otra. Por aquí estoy buscando en mi teléfono una entrevista que tuvimos hace 2 años con el Carlos Casanueva, uno de los dirigentes del movimiento continental bolivariano, donde tocamos el tema de la CELAC, porque estaba naciendo. Me gustaría volverla a poner acá, pues, más o menos, como hacer comparación de lo que él nos dijo en este momento con lo que se está viendo hoy en día. Claro, cuando si quieres lo colocas ya o vamos a un... Vamos a un corte musical. Vamos a un corte musical. Y... Recuerda que estás en Grada Popular, esta es la emisora Al Son del 23, la 94.7 FM. Le recordamos los puntos de contacto, 0212-830-2819, ese es el teléfono de cabina, o la mensajería de texto al 0412-736-0577. Llévatelo, purga. Que no quiero vivir otra mentira. No, bueno, se nos metió Michael Jackson en la cabina. Señores. Mira, eso es la gente de Unos Infames, una agrupación del oriente de Venezuela, y con su canción Ey. Ey, ey, ey, tú. ¿Qué les parece? Bueno, ey, colocando nuevas bandas. Para eso estamos las emisoras comunitarias alternativas, para darle chance a todas estas emisoras. Perdón, a todas estas agrupaciones musicales, cantautores, poetas, que han abierto nuestras puertas. Puedes contactarte con nosotros a través de gradapopular@rockandfutbol.com, o mejor y más facilito es gradapopular.tk. Ahí te vas a la sección contactos y ahí nos vas a ver por todas las vías. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Facebook, todo, tenemos las paredes tomadas y demás. Bueno, ¿sabes qué? Hey, haciendo un inciso, abro comillas, me recordó mucho esa canción de una banda argentina, creo que era... Dice, hey, tú, ¿qué estás en el espejo? ¿Sabes cuál? Ah, ¿y tú, qué estás en el espejo? Que me miras con cara de conejo. Ah, es una agrupación mexicana, española. Ajá, ¿es todo español? Sí. Los ilegales. Y los ilegales. Ah, ¿viste? Bueno, mira, recordamos los puntos de contacto. Nos están llegando nuevos mensajes. 0412-736-0577. Es la mensajería de texto totalmente gratis. Por favor, solo mensajes de texto, ya que estamos en vivo. Y para en vivo, si quieren salir en vivo, para hacer tu petición, para convocar a la gente, como nos está haciendo nuestro camarada Darwin Jaime, de Ávila TV, del programa Políticamente. Y Darwin, tengo que hablar unas cosas contigo. Nos está enviando un mensaje de texto donde el Movimiento Popular de Catia convoca a una rueda de prensa mañana a las 10 de la mañana en la Plaza Pérez Bonalde, ahí mismo en el Boulevard de Catia, contra la especulación y el acaparamiento. Así que, señores, pónganse las pilas, actívense, porque hay que organizarse ante esta... Este golpe que nos están metiendo. Este golpe lento que nos tiene la derecha a través de sus empresas, como empresas Tomar y esas otras empresas que andan especulando, andan escondiendo todos los que son los jabones, el papel toalé, lo que es toallín, todo lo que tiene que ver con artículos de limpieza, más los más necesarios que son los productos de consumo masivo, como lo son las harinas de maíz precocida, no digamos la marca, la harina de trigo, que realmente se desapareció como en diciembre también. Yo que soy bodeguero se lo puedo decir con más... Con propiedad. Con propiedad. Bueno, lo cierto es que, sin darnos cuenta, hay más productos fuera de los anaqueles que en el paro. Señores, esto es una guerra anunciada. Hay menos productos. Hay menos productos, disculpen, corrijo. Señores, que hace 10 años en el paro petrolero. Esto es una guerra anunciada. Nos están jugando sucio. Nos están metiendo un gol sin darnos cuenta. Y el llamado es al Movimiento Popular, el llamado a las organizaciones sociales, que empiezan a tomar partido real de lo que está ocurriendo, porque es porque de que hay acaparamiento, hay acaparamiento. Porque se han conseguido varios galpones Colombia, llenos de mercancía. Te aseguro que en Colombia no falta la INAPA. O no falta... tienes que decir eso. Bueno, pero no, es que no todo digas el mundo lo sabe. La harina precocida. Harina precocida, pues. Precocida. Bueno, vamos a escuchar parte de lo que fue la entrevista que en su momento le realizamos al compañero y camarada Carlos Casanueva, quien es parte del buró político, por así decirlo, del Movimiento Continental Bolivariano. Esta entrevista tenemos que resaltar que fue realizada el 10 de diciembre del 2010. 2011. 2011, disculpe. No, tienes razón, 2010. 2010, que era una semana antes, una semana después del lanzamiento de la CELAP. Así una semana antes, porque fue en enero del 2011. Está bien, disculpe. Bueno, vamos a escuchar al camarada. Ahí. Vamos a escuchar al camarada. Por el papel que está jugando Fundalatti en los derechos humanos, que jugó aquí en la Cuarta República y que hoy día asume valientemente defendiendo a Julián Conrado. Así que es una fecha muy importante, es la fecha de los derechos humanos, y la guerrilla de la FARC ha dicho últimamente que va a seguir con el canje prisionero y buscando la salida política al conflicto. Así que a Pinochet lo enterramos, lo pisoteamos en el cajón de los olvidos, se fue con todos los criminales, y a Alfonso y a Manuel lo recordamos en las plazas y en todos los actos donde el pueblo se celebra y homenajea a sus luchadores. Esta pregunta ya se me ha olvidado, ya que la semana pasada se vio entre comillas, pero en verdad en lo personal no me terminé de convencer del encuentro de la CELAP. Okay. Y de dar la presidencia a Sebastián Piñera, que viene siendo como un digno hijo, claro, de Pinochet. Nos gustaría, como chileno, como luchador imperialista, como latinoamericano, porque si algo nos dieron de la CELAP es que era la nueva esperanza para Latinoamérica. Sí. Nos gustaría que nos diera su punto de vista de que la nueva esperanza de Latinoamérica la batuta ayer Sebastián Piñera. Sí, yo creo que la verdadera nueva esperanza de América Latina es lo que se vivió en Venezuela y lo que se está viendo en toda América Latina. Son los pueblos lucha, son los estudiantes chilenos en las calles, son los bolivianos con Evo y con el pueblo, en Ecuador, es Colombia resistiendo las montañas. Eso es el pueblo venezolano construyendo su revolución y apostando allí al pueblo patriótico y apostando a una emancipación total. Esa es la verdadera esperanza. Ahora valoramos nosotros, sin lugar a dudas, la CELAC como un avance de acuerdos dentro de los estados y los gobiernos, sin Estados Unidos, sin Canadá, sin ese tutelaje. Eso es un paso importante, pero de ahí a que eso se convierta en la esperanza de la liberación de los pueblos con Piñera a la cabeza, con Santos, con los gobiernos de ultraderecha de Colombia, México, o sea, eso no es un avance, pero no es la panacea. La panacea está en los pueblos que luchan desde nuestra América. Ahí está la verdadera. El verdadero avance está en todos esos hombres y mujeres que salen día a día a hacer patria nueva. Exacto. Y ese es el saludo a las y los revolucionarios, a los venezolanos que están construyendo día a día, defendiendo su revolución, avanzando en sus contradicciones, en su proceso y construyendo un proceso mejor. Esa es la esperanza para toda América Latina. Este es el último programa de Verdad Popular, también esta es la última entrevista que vamos a hacer. Bueno, ya le explicábamos que era una entrevista que realizamos hace poco más de 2 años. En ese momento se está viendo un homenaje a Alfonso Cano, que había caído también en meses anteriores. Pero bueno, el camarada Carlos Quesonal los dos, claro, que la CELAP, es un poco lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Lejos de representar la esperanza real para América Latina, representa una avanzada interesante que tenemos que analizar con mucho cuidado, porque retomando también palabras de Pepe Mujica, él decía que los verdaderos debates en ese primer encuentro se tenían que haber dado en las universidades, en los campos, con los trabajadores, con los campesinos, en la fábrica con los trabajadores, no a nivel tan cerrado como se hizo en ese momento. Bueno, pero es un gran paso la creación de esta comunidad de estados latinoamericanos, aunque algunos lo critiquemos en algunos aspectos, porque esto le demuestra a las potencias hegemónicas que nosotros también tenemos la voluntad de ser libres e independientes. Y que nuestro norte sigue siendo el sur, más allá de las dificultades que estemos viviendo en cualquier momento. Por supuesto, mira, esta CELAC, sí, es una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, ¿no? Excluyendo a Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica. Pero, ¿qué tiene que ver todo con esto? El llamado que hace nuestro líder, presidente Hugo Chávez Frías, en cada cumbre de estas que vamos. Que es la integración total, que no nos quedemos solo en puras palabras bonitas, exactamente. Y actuemos. Vamos a hacer nuestro Banco del Sur, vamos a fortalecerlo, vamos a inyectarle lo que son nuestras reservas internacionales, vamos a quitar un poquito lo que la semana pasada hablamos de que Alemania estaba apartando de las bóvedas de París y de Nueva York parte de sus reservas en oro. Por algo será, ¿no? Y entonces después critican a Chávez, que es el que se trae todo el oro, que no sé qué. No, eso se trata de soberanía, hermano. Vamos a crear un banco internacional hecho para nosotros nada más los pobres, para nosotros los países del sur. Porque para ello lo ha demostrado Brasil, que tiene la potencia, que tiene varios bancos de desarrollo, los cuales uno de ellos está invirtiendo en Venezuela, ayudando a culminar obras como lo que son el Metro de Caracas, a realizar interviniendo en la Misión Vivienda Venezuela, y varias obras de gran magnitud, como lo son el segundo puente sobre el Orinoco y el tercero que ya se está construyendo. El segundo ya está inaugurado, obviamente, hace más de 5 años, si no me equivoco. Y vamos por el tercero. Y estos puentes van a hacer, van a aliviar lo que es la parte norte de Brasil, la va a integrar con la parte sur de Venezuela, que están un poco abandonadas, en el sentido de que aunque Brasil está un poquito más desarrollado porque tiene más población, obviamente, claro. Y está más desarrollado en el sentido de que tiene más empresas, que tiene más empresarios que quieren sacar su mercancía, les sale más barato sacarla por Venezuela pasando todo el norte de Brasil, que sacarla hacia el Pacífico, ¿no? Sería ya pasarla por el Océano Atlántico. Imagínense ustedes lo que se ahorrarían ellos con tener un ferrocarril que recorriera desde la mitad de Brasil hacia las costas venezolanas, por ejemplo a Anzoátegui o a la misma Guaira. Y el crecimiento turístico también de esa zona sería descomunal, pero eso es parte de esa integración latinoamericana, como bien lo resalta el compañero Javier, que quiere nuestro comandante Chávez, que lo dejó sentado. Yo creo que a muchos se nos aguaron los ojos y se nos ponen los pelos de punta. Sí, con varias de las palabras que decía ahí, ¿no? Que él quería llevar la misión, erradicar el analfabetismo a nivel de la CELAP, o sea, a nivel de todos los estados. Se nota que esa carta la escribió él, porque de verdad que está bastante contundente. Hay que, con todo el respeto que tiene Maduro, no tiene el nivel político que tiene el comandante, y está bastante afincada y está dentro del marco de lo que siempre ha querido él, una verdadera integración. ¿Qué tan difícil puede ser? Si los pueblos del mundo, si los presidentes de nuestra América Latina y de nuestro Caribe realmente separaran de esa rodilla que tiene, te separaran de frente contra el imperialismo norteamericano y contra aquellos que quieren seguir manteniendo en las curanas de la ignorancia. Mira, a nuestro pueblo. No, yo esto va a sonar medio a la bola, pues, hablando más claro. Hay presidentes que con toda claridad en la misma CELAC dijeron el día de hoy y ayer le agradecieron todos los movimientos que ha hecho el comandante jefe. Entre ellos Petro Caribe, el primer ministro de Jamaica. Entre ellos el mismo Evo Morales, el cual agradeció que los únicos países que lo ayudaron a él cuando le empezó la presidencia y lo estaban atacando para tumbarlo fueron Cuba y Venezuela. Exactamente. Que el petróleo, el dominicano también agradeció el petróleo venezolano, que no era nada regalado, como decía todo, como también lo dijo el presidente Daniel Ortega. Como lo siguen diciendo ahorita, pues, que no es nada regalado, que apenas se baja el barco, se cancela la mitad de ese producto y la otra, el otro 25% va para un fondo y el otro 25% se paga en trueque. Es decir, nosotros, así se burle cualquiera que esté escuchando estas ondas radiales o esté escuchando esto retransmitido por nuestro blog o las redes sociales, sí, Venezuela cambia petróleo por vacas, cambia petróleo por caraota, por frijoles, le saco, y por ropa. De hecho, aquí en Venezuela ya hay más de 15 tiendas del Alba. Yo los invito a que, si viven en Catia, se acerquen, por ejemplo, a la torre que inauguró Chávez ahí en el Boulevard. Lleva por nombre 4F. Le pusieron 4 de febrero, que está cerca de celebrarse. Y ahí hay una tienda del Alba. Ahí consigues blue jean económico. Consigues ropa bien hecha desde el Perú, desde Bolivia, desde Nicaragua. Ropa que no tiene nada que envidiarle a la ropa que nos quieren vender, que traen de China, pasa por Panamá y aquí nos la venden como... Ah, sí, la están mostrando un zapato. Bueno, los calzados son parte de ello, ¿viste? Por ahí hay una empresa que dice que hace los zapatos aquí, pues es mentira, eso lo trae todo de por allá. Empieza por R, no digo más nada. Bueno, también tenemos que recordar que estos esfuerzos que se hacen para que todos estos productos que intercambiamos por petróleo, mira, ustedes pueden ver en todos los abastos bicentenarios que la mayoría de la carne que viene es de Argentina, Uruguay o Nicaragua. Yo he visto carne de Nicaragua congelada. He visto, casi todos los pollos son del Brasil, ¿no? Unos pollos que pesan más bien un pavo, porque es pollo que pesa como 3 kilos. Eso no funciona, eso no existe, eso es mentira. Eso lo dice BTV solamente. Bueno, hoy ellos afirman que el 70% de lo que consumimos es importado. Y sí, yo puedo afirmar que sí es así. Sí es así. Lamentablemente ha recaído un poco la producción nacional. Pero por culpa de que sea autocrítico. No, es porque aquí no hay empresarios serios, pana. Exacto. Aquí los empresarios lo que quieren es agarrar dólares y venderlos al mercado negro en 5 veces lo que realmente vale el dólar. Lo que quiere un empresario acá es pagar, es cambiar, sacarle platica a la cuestión. Sacarle el 500% a todo lo que invierte. A todo lo que invierte. Así mismo. Y eso no tiene que ser así. Esos grandísimos hijos de la peor fulana deberían estar por eso, señores. Así de es Margaret así. Thatcher, me gusta cuando la nombra. Sí, sí. Sí, porque bueno, esa fue... Hillary Clinton. Sí, ahora está de moda, la novia de Chucky. Bueno, mire, el cuento es que, como venía diciendo hace un rato, ¿no? Qué bonito sería que el día de mañana todos los países de nuestra comunidad de Estados Americanos y el Caribe erradiquen por completo el analfabetismo y saquen a muchos pueblos, a mucha gente de esos pueblos de la oscuridad. pero sabemos que hay gobiernos arrastrados, sabemos que hay gobiernos títeres que les interesa tener al pueblo analfabeta, que les interesa tener un pueblo ignorante dentro de lo que cabe, porque así lo es más fácil seguir dominarlo. Pero si hay voluntad política, realmente esa proclama que hace el comandante Chávez realmente se va a llevar a cabo. Eso es una de las cosas que quizás tenemos que rescatar de esta CELAC, que al menos sigue ahí Venezuela proponiendo cambio, proponiendo ideas, diciendo el olvidémonos de subir al norte, es hora de seguir bajando al sur. Mira, tenemos que felicitar a TVS, Canal 2, la cual está comenzando el día de hoy. Hoy por cierto, 28, aparte del día de José Martí, también es el día del cine venezolano. Y van a celebrar con una semana completica con películas venezolanas. Así que pónganse las pilas, porque desde las 10:30 de la noche vamos a ver buen cine venezolano. Para los que no hayan visto el día de hoy, por ejemplo, van a pasar a Cyrano Fernández, una película una película juvenil ahí hecha en un barrio, bien interesante. El martes, una pasada Pequeña Revancha. El miércoles, Una Casa con Vista al Mar, que ha tenido bastante buenas críticas. El jueves van a pasar La Clase. Otra que también, bueno, casi todas son buenas. Realmente necesitamos apoyar el fútbol nacional, también el fútbol nacional y el cine nacional. Todo lo que es nacional tenemos que apoyarlo, porque es hecho por nuestros compatriotas, ¿no? El viernes Son de la Calle, todas estas a las 10:30. El domingo, el sábado van a pasar La Mágica Aventura de Oscar. Y a las 8 el día domingo. Ah, esto es a las 4, disculpen. La Mágica Aventura de Oscar es a las 4. Y a las 8 van a estrenar en estreno exclusivo Maroa. Y a las 10:30 Oriana, una película de Fina Torres. Y el domingo 3, Una Mirada al Mar, a las 4 de la tarde. Así que pónganse las pilas, porque ayer vi una película donde estaba Miguel Ángel Landa y un actor que lamentablemente falleció. Yo sé cuál, Domingo de Resurrección. No era eso. Era sobre un policía y tal. Este pana, sí. Que Miguel Ángel Landa era el galán de esa época. Y entonces Chalbó, Román Chalbó y todos estos directores que también tenían su juju por ahí, o sea, su mafia, vamos a hablar más claro, colocaban siempre los mismos actores. Como ahorita, hoy en día también. La misma rosca de siempre. Sí, lamentablemente el cine nacional. Sigue viendo a Jorge Reyes en todas las películas. Exacto, ese es uno. Y sigue viendo todas estas críticas del Estado y cómo chupan todavía la teta del Estado. Seguimos viendo a Mimi Lazo. Pero Mimi es nuestra, ¿viste? Sí, ahora sí. Sí, Mimi está con el proceso. No, yo también estaría. Bueno, después de estos comentarios, invitándola a ver el cine nacional, vamos a un nuevo corte musical de esta grada popular, cuando ya estamos cerca de la primera hora. Vamos a escuchar otra agrupación musical. Creo que nos viene... viene José Alejandro con Se Nos Cae la Escalera. Así que escúchense eso ahí. Coge la brocha, que se nos cae la escalera, y a quien le toca piedra, papel o tijera, coge la brocha. Ojo por ojo, diente por diente, compaíto, barda en remojo, la vida dura y yo blandito, ojo por ojo. Nacen brazos en mi espalda y cabezas brotan de mi cabeza. Tengo flores al final de mis pies y espinas en mis piernas. Me regocijo en la lava fluorescente de mis emociones. Echando candela por los ojos dejo la estela. Para verme bien necesito espejos, retrovisores. Me derrito, tomo forma y me levanto. Me dieron la fuerza del rayo y el carácter del rayo me llevará camino del quebranto. Naturalmente que habrá una historia triste de alguien que tuvo la fuerza del rayo y nunca supo para qué la fuerza, para qué el rayo, para qué, para qué. Coge la brocha, que se nos cae la escalera, y a quien le toca piedra, papel o tijera, coge la brocha. Ojo por ojo, diente por diente, compaíto, barda en remojo,

directa para llegar a Canal 8, debe ser. Y en todos los programas de radio también lo he escuchado. El señor como que tenía de pana la línea directa para llegar a su mensaje o mandar un mensaje de texto. Hasta que se hizo conocer con la misión del adulto mayor, la misión... sí, adulto mayor, uh-huh. No me acuerdo bien el nombre. Lo cierto del caso es que hay una convocatoria para mañana para todos los adultos mayores, así que ponga ese oído a tono ahí para que se lleguen. Esta convocatoria nos la hizo llegar la camarada Coromoto Yaraba, la cual le agradecemos. Esta convocatoria es en la esquina de la Patria, es decir, la esquina de Ibarras en la avenida Urdaneta, en el Ministerio de Industrias. Este jueves, es para el jueves, mejor dicho, el jueves 31 de enero a las 12 del mediodía se llevará a cabo la tertulia con Mauro el de Catia. Ya pone el de Catia, Mauro el de Catia. Para conversar sobre asuntos relevantes de la tercera edad en los tiempos revolución. El contacto para que se lleguen a esta convocatoria este jueves 31 es el señor Yolando Conde. Así que anoten ahí 0416-530-7065. Repito, Yolando Conde, 0416-530-7065. Así que lo recordamos, en la esquina de la Patria, es decir, la esquina de Ibarras, en la avenida Urdaneta, el Ministerio de Industria, este jueves 31 a las 12 de mediodía, la tertulia con Mauro el de Catia, o Mauro de Catia. Hay así que activados a todos estos pensionados que todavía, a todos estos camaradas jubilados, pensionados, que todavía no han recibido y esperan por la misión adulto mayor, acérquense, porque esos señores podrán ayudarlos un poco y asesorarlos de cómo deben hacer para que aparezcan y empiecen a cobrar en su pensión digna por... Bueno, por contribuir a esta patria, porque no te piden nada más y nada menos que como 30 años de cotizaciones. Son 750 semanas. Casi nada. Debe ser entre 25 a 30 años ahí tú cotizando y hay que echarle pichón. Mira, otra lamentable noticia de la cual también tenemos que reiterar aquí es lo que ocurrió en Uribana, ¿no? Uribana, la cárcel de Uribana. Cosa que es bastante criticable, pero ya vamos a dar noticias. Pablo. Sí, ministra Valera confirma la muerte de 58 personas en la cárcel de Uribana. La ministra de Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Valera, informó que 57 personas, arriba dicen 58, tiene correo el Orinoco, lo escribe Vanessa Davis, US. Y bueno, perdieron la vida en la cárcel de Uribana luego de que los hechos de violencia registrados el pasado viernes. A este reporte se suma el cuerpo de un individuo, aquí donde suman el 58, a quien las autoridades encontraron calcinado, por el total de víctimas es de 58. O sea, no lo han identificado porque estaban lamentablemente calcinados. En la lista figuran dos pastores evangélicos. Hay además 46 personas hospitalizadas, otras 49 fueron dadas de alta. Eso lo detalló la ministra desde una rueda de prensa de Estado Lara, transmitida por BTV. Ella explicó que no hubo enfrentamiento, lo que hubo fue una resistencia ante lo inminente que íbamos a realizar una requisa en Sana Paz. Valera explicó que los 2003 internos fueron trasladados a otro recinto y que los mismos se hizo con 132 internas. Garantizó el apoyo para la movilización a las y a los familiares de quienes fueron reubicados temporalmente en otras cárceles. Además, entre jueves y sábado, 5 personas salieron en libertad otorgadas por los tribunales. Bueno, para esto lo podemos agregar que esto ya es la segunda vez que ocurre. Lamentablemente, primero fue en La Planta, ¿no? No, primero fue lo que ocurrió con Globovisión, ¿no? En Yare. Primero ocurrió lo de Yare, y donde hubo también varios heridos, y se escaparon hasta unos capos, hubo negociaciones supuestamente, y luego pasó lo que pasó en La Planta, ¿no? Afortunadamente en La Planta, a pesar de que tenía aterrorizado a los habitantes del Paraíso porque hubo tiroteo constante, no hubo tantos heridos ni muertos. ¿Qué vamos a hacer con las cárceles en Venezuela? Aquí se la vamos a dar a los testigos de Jehová, a los hermanos cristianos. O le vamos a entregar la soberanía a los misioneros que vienen aquí a enseñarles inglés a nuestros aborígenes y a que pierdan su cultura y a que digan que todo lo bueno es Estados Unidos, ¿será? Es un tema delicado porque, de alguna otra manera, dentro de las profundas contradicciones que vivimos hoy por hoy... Yo me pregunto, ¿qué hace la universidad por las cárceles venezolanas? Eso voy. Vaya. Es un tema bastante delicado porque dentro de las profundas contradicciones que estamos viviendo en tiempos de revolución, las cárceles en Venezuela se han convertido como que especie también de pago parte de nuestro talón de Aquiles. A mí me parece que la compañera Valera no, básicamente en sus declaraciones demuestra que se le escapó de las manos la situación. Y obviamente se le escapó de las manos. Pero se le escapa de las manos, señores, porque dentro de nuestra propia revolución hay gente que le interesa que se le escape de las manos. Gente que nosotros sabemos quién es, básicamente. Gente que no lo, ni siquiera lo oculta. Y que hacen propaganda con todo esto que está pasando, que está ocurriendo. ¿Alguna ahora, ONG? Ahora, el tema... ¿ONG financiadas por quién? Por el imperialismo norteamericano y sionista. Lo cierto acá es que cuando tú escuchas a la ministra decir, no, lo que pasa es que no nos dejan entrar. Tenemos al PRAN en un calabozo. O sea, el tipo está preso dentro de la cárcel. Eso demuestra que no tenemos ningún control allá adentro, compañero. Y aparte eso que ella criticó las redes sociales. Sí, pero ¿por qué? No puedes criticar, pero si los mismos guardias son los que les pasan absolutamente todo. Va a decir que esos tipos tienen tantas armas porque las fabrican ellos. Ah, ¿te acuerdas lo que dijo nuestro tío hace tiempo, ¿no? ¿Cuál nuestro de pana... El de los papeles Mandinga, que fue lo que dijo una vez en Canal 8. Una vez dijo que estaban con lo de la comisión de desarme, que curiosamente hoy compró una tarjeta de teléfono y decía, no a la violencia, la comisión de desarme, que están, oh, que vamos a desarmar los barrios. Si no pueden desarmar las cárceles venezolanas, señores, ¿cómo pretenden desarmar un barrio? Como dice, seamos no, realistas. Hay, de broma, no hay... No tienen tanques, señores, porque no saben dónde parar. No entra. O si lo ponen afuera, le pueden poner una etiqueta. Los pueden rayar. Es culpa de los mismos militares de esa cárcel. Eso nos demuestra que esta revolución, hoy por hoy, dentro de la coyuntura que estamos viviendo, por la enfermedad de nuestro comandante, necesita una purga, o sea, una limpieza general. Porque tú ves video de las cárceles en Perú, las cárceles que dominan, los senderistas. Y la organización es previa, señores. No es porque sean solamente presos políticos, porque están en contacto con cualquier tipo de preso. Pero hay conciencia de clase. Y ellos, dentro de la revolución, dentro de las cárceles, hacen revolución, hacen política. Y eso es lo mínimo que deberíamos hacer nosotros con cada uno de esos internos que están ahí. Porque no es el asunto de darle la batuta a los cristianos para que le sigan llenando la cabeza de porquería. No es el asunto de darle la batuta a los testigos de Jehová para que sigan alienando la cabeza. El asunto es, señores, que esa gente que está ahí, que cometió un error, como cualquier otra, salga con conciencia política y que salga preparado para enfrentar el día a día, pero con compromiso. Eso es lo que está pasando. En las cárceles venezolanas solo van a cambiar cuando haya trabajo político y contundente allá adentro. Porque si no, vamos a seguir igual. Puede estar Valera, mañana puede estar otra, podemos estar otra. Pero ¿cómo vamos a hacer si los mismos guardias, si los mismos funcionarios querían velar por la seguridad de esos internos, los que están afuera son los que pasan las armas, pasan los teléfonos? Allí no tienen hasta un micromercado allá adentro. Consigues ropa, consigues todo lo que tú quieras. Están más cómodos que uno, más bien. Blackberry, además no está el caso de esta tipa de la Rosita, que ahora está presa. Pero no, la pusieron en un cargo político en el estado donde ella está. No, yo creo que eso es viejo. Eso es viejo, pero igual, hay que sacárselo en cualquier momento. Entonces, estamos hablando de una actriz supuestamente cómica del que Canal supuestamente 4, está con la revolución, que supuestamente está tenía un cargo de cultura en creo que en Podemos de Aragua, ajá, y ahorita está por la gente nuestra, que eso es un llamado a atención, señores. Llamada al aire, ¿quién nos habla? Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, ¿estás al aire? Buenas noches Richard, buenas noches Chino. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, lo estoy escuchando, me disculpa, la llamé por eso. No solo eso, aquí hay cárceles, que en un Día de la Madre hay una orquesta internacional tocando. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Eh? O sea, Lavillos. No, orquesta internacional. Caramba, caramba. Después de la cárcel de lo que sucedió en La Planta, lo que sucedió en El Rodeo, en la cárcel de Yade, un fin de semana, creo que era el Día de la Madre, hicieron una orquesta internacional. Caramba. ¿Dónde están los alcaldes? Bueno, para que tú veas, y los directores de prisión son como... Bueno, entonces, ahí hay otra connotación, ¿entiendes? Las cárceles, tienen que cerrarse las cárceles, porque no... Las cárceles de los Estados Unidos son un chiquero, pero la gente, pero las personas no entran adentro del recinto, sino se ven en un patio donde tú no puedes, donde la requisa no puede pasar nada. Claro, entonces, ¿por qué no copiamos eso? Un pasillo con una malla o un vidrio. No, y aparte de eso, que la visita se hace de un patio y tú de torre ves a los reos, a los presos, a los privados de libertad. Sí. Entonces es importante, pues te evita la requisa de hacerle esa, de la requisa a las mujeres, a los hombres, pues X. Pero también te evita de que pase eso. Sí, de caer. Y nos garantizamos más que esas armas. Y que la droga pasa de alguna forma. Pero ya es hora que pongamos orden. ¿Cómo van a haber planes que le ponen condiciones al Estado, chicos? Increíble. ¿Cómo hay cárceles que de adentro de la cárcel mandan a matar personas en la calle? Maneja con teléfonos celulares, con equipos de sonido, con una visita que llega el viernes y sale el lunes. Caramba. Hay cárceles que las mujeres llegan los lunes, los viernes y salen los lunes, una visita malital, digo, que hacen unos bacanales allá adentro. Imagínate. O sea, vamos a seguir con la farsa. Vamos a empezar a sacar el flagelo de las raíces. Claro. ¿Qué pasa con las personas que estaban dentro de la cárcel? Como ustedes dijeron ahí, las armas no entran solas. Sí, de algún La droga no entra de, sola. De allá adentro no hay siembra. Claro. Allá adentro no hay una fábrica de armas. Claro. Y bueno, ya que pongamos eso, quería decirlo y me disculpan, camaradas. No, vale, no, tranquilo, no. Chalo. O sea, que este programa es tan tuyo como de todos los que nos escuchan, camarada. Gracias por esa llamada. No, aproveché porque quería decir eso, porque que es increíble que la gente que está privada de libertad no siga poniendo condiciones, ¿vale? En una revolución. ¿Cómo es esto? Eso es lo que quería, eso es lo que estaba comentando ahorita. Por lo menos en las cárceles que están dominadas por el senderismo en Perú, hay trabajo político, pana. Ahí se está haciendo algo diferente. Y sé que los presos, que quizás entraron por ahí por delitos de sangre, por delitos de hurto, se unen con los senderistas. A la verdad que terminan teniendo conciencia política. Y tú lo ves en las marchas, tú lo ves ahí en una pequeña China, realmente organizados, pana. O sea, es imposible que nosotros sigamos en revolución. Hacen orden cerrado. Hacen además. Orden cerrado y demás. En el, o sea, en el patio de la casa. Que nosotros tenemos todas las condiciones políticas para hacerlas y no la hagamos. Eso es importante lo que tú acabas de decir. No solo eso, mira, vamos a llegarnos un fin de semana, así, para que tú veas, vamos a llegar a una cárcel, para que tú veas hasta la cola para entrar. Están manejadas todo día adentro y con las mujeres de afuera, las mujeres de ellos. Los prales, los luceros, los carros, ellos dominan de adentro hacia afuera. Vamos a seguir nosotros en manos del delito. ¿Cuándo vamos a poner orden? Bueno, es una reflexión para nuestra camarada Iris Valera. Simplemente quería dejar eso. Muy buenas noches. No, gracias, y que viva la popular. Gracias, Chalo. Qué grande. Bueno, mira, Chalo, que gracias. Tiene un programa todos los miércoles a las 9 de la mañana. Se llama La Realidad Inventada. Bueno, lo invitamos a escucharlo como todas las transmisiones de nuestra 94.7 FM al Son 93. Y bueno, ahí está la reflexión y la crítica constructiva. Porque sí, porque la no, gente no dice, faltará el grandísimo que, idiota que nosotros, somos antichavistas y tal. No, al contrario, que somos muy chavistas. Somos más chavistas que Chávez. Bueno, Chávez es el primero que se autocritica. ¿Por qué tú crees que le dio ese todos los días se autocritica? ¿Por qué tú crees que no se recuperó como se recuperó? El estrés es pana, ese poco inútil que tiene al lado. Y disculpa que lo diga, pero es así. Los culpables que están, el comandante esté como está ahorita, son el poco inútiles que no hacen las cosas bien. Ay, ¿qué pasa con la demarcación de las tierras de los Tupac? De los Yupac. Yupac es la ¿Qué cosa. Pasó con eso? No se habla nada de eso. ¿Qué pasó con el caso de Illich? Tiene que ir Chávez hasta allá para hablar con para llegar al acuerdo. Con los hacendados. Para dividir, sí, para pagar las vinechurías de los hacendados. No solamente llega a un acuerdo con los hacendados. Son deudas, son bombas. Son deudas que ya la plata está puesta. ¿Dónde está esa plata? Exacto, no, falta, no se pregunta. Esas son bombas que en cualquier momento estallan. Y esperemos ya que... De hecho, ya los camaradas Yupa estuvieron en Caracas. Hace poco veces. Menos de año ya pasado. Han caído por paramilitares varios de ellos, lamentablemente. Y entonces uno se pregunta, ¿qué carajo hace los ministros del Interior y Justicia? ¿Qué carajo hace el ministro de Tierras que no se mete de frente con ellos? Él decía, no sé, con todo respeto, una apreciación muy personal, compañero ministro de Tierras decía, que Venezuela es una revolución agraria. Nosotros personalmente digo cuántas películas has visto, porque en verdad en Venezuela estamos lejos de lo que es una revolución agraria, mientras que sigan matando a los yupas, por ejemplo. Estamos lejos de una revolución agraria, señores, mientras el Frente Campesino, Ezequiel Zamora, sigue siendo víctima del paramilitarismo. Y los sindicatos campesinos siguen perseguidos. Pues acá es cierto, no tenemos desplazados como en Colombia, pero tenemos bastantes casos que no se hablan de cuántos compañeros y dirigentes que están siendo asesinados. Y el que los denuncia es acusado de antichavista o sigue juego de la oposición, cuando lo que están haciendo es crítico o autocrítico a lo que está pasando. Porque cuando va a haber una revolución agraria, sí, cierto, en Venezuela se puede estar construyendo. Pero en manos de los campesinos del Frente de Ezequiel Zamora, en manos de los yupas, porque es vergonzoso que no solamente se tenga que pagar la tierra que se expropie. Porque es vergonzoso. Y por lo que es vergonzoso, porque las tierras de los indígenas, las tierras de los que trabajan. De los originarios. Entonces todavía se le está dando la plata a los hacendados. Y vienen nuestros propios militares, sirviendo de paramilitares, persiguiendo a nuestros campesinos, a nuestros indígenas. Sí, entonces, indignante que los militares se presten para ello. Entonces, y los medios de comunicación que tienen más alcance, no lo dicen, no lo hablan. Así le pasa al compañero Illich. Esta mañana estaré en unas entrevistas viejas, que por Illich, por cada entrevista que da, lo condenan a aislamiento más de una semana. Y él decía, le preguntaban al final de la entrevista, ¿tantos años de cárcel valieron la pena? El compañero responde, abro comillas, te sacrifiqué mi vida en familia, no crié a mis hijos, solamente a la más chiquita hasta los 5 o 6 años. Fui un marido ausente la gran parte del tiempo, lo lamento. Pero es el principio, es el precio a pagar. Ese es Illich, un compañero que se le dio la espalda. Un venezolano que se hizo palestino, un venezolano que se hizo pueblo, un ejemplo para todos los jóvenes revolucionarios de nuestro país, y nuestro Estado sigue dándole la espalda. Otro detalle que, hoy, que criticamos siempre. El llamado hoy ahorita indiscutiblemente es a la unidad de las fuerzas revolucionarias, pero la unidad con crítica, la unidad consecuente, porque si queremos realmente seguir avanzando dentro de esta coyuntura histórica que estamos viviendo, porque el corazón de América Latina está palpitando lo que está pasando en Venezuela, tenemos que ser críticos, tenemos que ser autocríticos y tenemos que quitarnos tanta basura y tanto lupen de encima. Así es sencillo. Tal cual. Mira, vamos a un nuevo tema musical, esta vez la gente de Cumbia Proleta con su canción Oficio de Cantor, donde nombran a varios de nuestros cantores y sobre todo a un amigo que está acá preso en Venezuela. Libertad y asilo para Julián, llévatelo. Donde todo Sí, señores, oficio de cantor de parte de nuestros camaradas de cumbia. Cumbia proleta, moviendo el esqueleto y moviendo la conciencia. Desde el medio del mundo, ¿no? Sí, de Ecuador. De la mitad del mundo, dicen. El Ecuador. Bueno, tenemos excelente canción que reivindica la canción necesaria, ¿no? Vaya la redundancia en toda su expresión. Así que, señores, conciencia. Conciencia. Mira, estamos hablando de la CELAC, ¿no? Que Cuba recibe la presidencia pro tempore de la CELAC con una meta de impulsar la integración. Así que podemos decir que está en buenas manos. Que esperemos. La CELAC. Nosotros, bueno, yo estuve viendo la cumbre de la CELAC por encima, porque estaba un poco ocupado el día de hoy. Pero no sé, quizás sea algo de mi ignorancia por no verla completa. Pero me gustaría saber cuáles fueron los logros de la CELAC, los avances de la CELAC durante estos dos años. Nada más hubo dos declaraciones apoyando a Argentina por las Malvinas y nombrando el día de la hay un alimento andino, usted no me diga el nombre, y el mascamiento de la coca. ¿De la coca? Pues, sí. O sea, se legalizó la... Sí, es legal. Algo es algo. Eso es todo. Algo es algo. Dos años, esperemos que sabemos no, que Cuba. No hablaron del gasoducto del sur. No hablaron de Banco del Sur tampoco. Menos. No, pero como esto. Entonces, todo. ¿Para dónde vamos? Yo sé que el Banco del Sur ya se ha creado con 4 o 5 países. Pero entre ellos Brasil, Argentina, el Ecuador y Nicaragua. Y Cuba y Venezuela. 6 países. A mí me decías algo interesante, ¿no? Que hacia dónde va la CELAC cuando dos, como varios de esos países, tienen un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo vamos? ¿Cómo hacemos? Sí, ¿cómo hace un país, por ejemplo, Colombia, ¿cómo se levantó Argentina en su crisis cuando Néstor Kirchner estaba gobernando Argentina? Gracias a Venezuela. No, un país fondo, que no tiene las riquezas que tiene un país tan desarrollado como Brasil, ni un país desarrollado como o bien petrolero que como Arabia Saudita. Y le compró 6.000 millones de dólares a Argentina en papeles. Y lo vendió en los bancos privados venezolanos. Y le sacó todavía una ganancia. Es que siempre lo dice la primera dama. Ok, chiste interno. Decimos primera dama. Decimos como que puede haber algo en el comandante. No creo. Estás especulando. ¿No? Especulando. Yo no apoyo ese comentario. Yo tampoco. Me devuelvo. Chiste que dice la compañera presidenta. Bueno, está tratando de arreglar lo que dijo, pero... De Argentina. Esto te quedó grabado, pana. Ya te escuchó. Eso lo manejamos en edición. Sí. Bueno, no importa. Lo que quiere decir... Es que siempre lo recuerda. Siempre que Venezuela... Que se va a recordar como lo recordó Bolivia. Lo recuerda Ecuador también, que fue ayudado por Venezuela tras la compra de varios papeles de deuda de Ecuador. Y eso demuestra que el Banco del Sur... Tiene que ser de por sí un éxito total. ¿Por qué? Porque si nosotros mismos nos financiamos con nuestras mismas reservas internacionales, no hay para dónde coger, no hay por qué arrodillarse ante el Fondo Monetario Internacional, el cual te va a decir, o el Banco Mundial, el cual te va a decir, mira, tienes que vender tu empresa estatal de teléfonos. Tienes que vender tu empresa estatal, lo que está ocurriendo ahorita en Honduras. Acaban de vender la empresa estatal de teléfono. Y poco a poco van vendiendo comisiones en Venezuela en el gobierno de Caldera. Vendiendo absolutamente todo lo que pueda. Estamos hablando del año 94-97, que vendieron absolutamente todo. No vendieron la Asamblea Nacional, ni PDVSA, porque llegó Chávez. Sí, sí, porque así que corren, que vienen los chavistas. De vaina, no privatiza la Asamblea Nacional, no sé, y hacen un centro comercial en esa vaina. Porque en Venezuela se vendió todo, la compañía anónima Telefónica Venezuela, Aviasa la picaron en pedacitos, que por cierto Walter Marino la recordó estos días. La CBG también la vendieron en pedacitos. La CBG es un complejo siderúrgico que tenemos en Venezuela, donde va desde hierro, aluminio, oro y cantidad de empresas. Y uno se pregunta. Si no hubiese llegado Chávez, ¿qué hubiesen hecho con PDVSA? Si ya la habían dividido en pedazos ya en empresas como Lagoven, Marabén. Eran más de 8 empresas. La pregunta acá es que, aunque suene bien jalabola, como tú lo has dicho hoy, no es una grosería tampoco, es jalar una pelota. Es que fuera pasado con nuestra América Latina si no fuese llegado Chávez. Porque desde Fidel Castro, creo que Chávez, no había habido un personaje tan emblemático como lo que hoy representa Chávez, que hoy por hoy, dentro de su enfermedad y todo eso, se ha demostrado que está en el corazón y en la memoria. Y Pepe se afincó en eso. Que está en el corazón y la memoria de todos aquellos. Más solidario que Chávez no hay. Exacto, que está en el corazón y en la memoria de todos los que hacen vida en América Latina. Mira, Chalo nos recuerda que el alimento que acabamos de recordar, que la CELA lo aprobó, se llama la quinoa, que es de Bolivia. Boliviano. Y también nos recordó, corrigió que el apellido, el nombre del camarada, del cual el jueves 31 va a haber conversatorio con el hermano de Katia, Mauro de Katia, se llama Giordano Conde. ¿Qué? Acérquese, entonces el jueves 31, vamos a hacer el recordatorio, a la esquina de Ibarras, en la avenida Urdaneta, lo que es el Ministerio de Industria, que este jueves 31 a las 12 del mediodía va a haber una tertulia con Mauro de Katia, el cual les va a recordar y les va a asesorar acerca de las cuestiones o asuntos relevantes a la tercera edad en tiempo de revolución. El camarada se llama, el contacto se llama Giordano Conde y el teléfono es el 0416-530-7065. Es importante que los camaradas que todavía no han cobrado su pensión y están en la lucha por tenerla, se lleguen a ese conversatorio y así puedan entrar en esa organización, porque siempre tenemos que estar organizados, y eso es lo que nos ha llamado el comandante en jefe desde los círculos bolivarianos, que fueron tan estigmatizados, pisados por la derecha, desde Marta Colomina y todas esas porquerías que le paga la CIA por mentarnos y por retorcer todos los logros de la revolución. Hay que recordar que esta gente ladra por los medios porque ellos fueron también parte de la mafia. Ellos fueron presidentes del Canal 8, fueron ministros de Información y Comunicación. Zuluaga no hace lo que hace gratis. Claro que y no. Ravel menos, el de Globovisión. Ellos crean estos medios y tiran bombas y piedras a cada rato hacia un proceso revolucionario, porque Chávez no está vendido a empresarios. Chávez de los nuestros. Chávez no tiene que al fin de mes decirle: mira, empresario, tú que me financiaste la campaña electoral, yo te voy a dar concesiones de 5 grandes hoteles, como pretendía hacer la joyita del Nacional, Enrique Otero. Miguel Otero Silva. Miguel Otero Silva, ya iba a recordar la memoria de su padre, que ese sí fue gente. Ese señor pretendía que Chávez le diera concesiones en varios hoteles allá en Margarita, ¿viste? Sabes que el Estado es propietario de varios hoteles. Sí, yo sé. Y la gente se dice: ay, pero que el Estado no tiene nada, no apoya el turismo. No apoya el turismo. ¿Y quién es el que pone esas grandes infraestructuras? Porque el Hilton no era Hilton. El Hilton es un hotel hecho por el Estado venezolano, pero mandado, dado en concesión, ¿ves? Se lo dan a una empresa, el Humboldt. Y la explotan. El Humboldt. Sí, bueno, pero en un momento con Pérez Jiménez sí, aparte que se construyó en 6 meses. Una obra. Mira, hablando increíble de Pérez Jiménez, ¿qué opinas tú de esos jóvenes que sacaron pancartas de Pérez Jiménez y que lo acusan de chavista? Ah, el 23 de enero. ¿No? El 23 de enero, ya eso, en la. Hay que aclarar que en el Parque Miranda. Eso hay que aclarar, que eso fue en un gimnasio cubierto del estado de los dos caminos, llamado Parque Miranda. Pero no entran ni siquiera 5.000 personas. Exacto, ahí no caben ni 2.000 personas sentadas, te lo puedo asegurar, porque no, yo iba a ver los juegos de básquet y de voleibol ahí profesional. Y te puedo decir que sí, se vieron unas pancartas de unos anarcos cifrinos que decía o nazi, se puede decir que son nazis. Morenazi. Con una pancarta con el rostro de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Y decían ni mudos, ni usando mudo, la MU de la Mesa de la Unidad, ni chavista. O sea, ellos son ni y son parejiministas, pero de los nazis, de eso que le da asco a los negros, Pero todos eran que le da asco los hermanos colombianos, ecuatorianos, haitianos. Pero tú ves la foto completa, el primer plano. Ahí moreno, morocho y todo. Pero eso es parte de lo que es la profunda ignorancia. Hoy también unos idiotas salieron en Santiago de Chile a protestar la presencia de Raúl Castro en Chile, ¿no? Eran 20 idiotas con banderas nazis protestando contra la llegada de Raúl Castro a Chile. No, pero el pueblo chileno... Cuando el pueblo chileno salió a la calle, había apoyando un número importante de personas, un número importante de gente que reivindica ese espíritu combativo que dejó sembrado en su pueblo Víctor Jara y Salvador Allende. Mira, ¿sabes qué hoy? Hoy se entregó en La Habana, Cuba. Y había visto alguna foto de varios compañeros que la subieron por Facebook, compañeros militantes de la izquierda dura allá en Chile, donde había gente con camisas de Hugo Chávez no se va y cosas como esas. Claro, claro. Mira, hoy en Cuba se entregó un premio importante, el cual es de parte de la UNESCO. Y es que el Fray Beto, el cual es un fraile dominico brasileño, pidió este lunes que Dios y los médicos cubanos logren garantizar la salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Esto al recibir en La Habana el premio UNESCO José Martí 2013. Caramba, caramba. Es un honor recibir este premio y lo hago en compañía de aquellos que antes de mí también han recibido el premio José Martí. Dijo emocionado el fray Lebeto, a recibir el galardón de manos de la directora general adjunta de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, María del Pilar Álvarez. Que Dios y los médicos cubanos logren garantizar su salud, refiriéndose a Chávez, en la apertura de un encuentro internacional sobre el equilibrio del mundo, en coincidencia con los 160 años del natalicio del héroe cubano José Martí, que reúne en La Habana a 800 asistentes de 44 naciones. Chávez, de 58 años, fue sometido el 11 de diciembre en La Habana a una cuarta cirugía contra el cáncer que le fue diagnosticado en el 2011. Este Beto, el señor Beto, exponente de la teología de la liberación, dijo a la prensa que es un honor tener un premio que lleva el nombre de Martí, un intelectual con quien se identifica. Y destacó que lo recibió en nombre de todos aquellos que en la América Latina y el Caribe luchan por la paz, la justicia y los derechos humanos. ¿Qué te parece? Chúpate esa mentira. Además lo dedicó a los 5 héroes cubanos que están injustamente presos desde el año 98. Y bueno, hay que siempre recordar a estos camaradas que están presos también en Cuba. Son ejemplo digno de lo que es un verdadero revolucionario. Porque mucha gente quizás dice, los olvida cuando están en la cárcel, cuando compañeros dignos han dado toda su vida por una revolución. Ellos son ejemplo vivo de lo que es ser consecuente. Son ejemplo vivo de lo que es una entrega real. No solamente están los 5 héroes cubanos, están los más de 700 presos políticos vascos. Chau, ¿sabes qué fuera? Ha sido interesante. Dime. Haber escuchado a Correa en la CELAR. Pero no estaba, perdimos, ¿no? No estaba, no fue. No fue. Y la presidenta Cristina Kirchner no emitió comentarios así tampoco. Estuvo fue el canciller. Razones tendrá. Y bueno, uno dice, ¿qué ocurrió en verdad? ¿Qué hay detrás de cámaras? ¿Qué hay detrás de la Realpolitik? Sí, la verdad verdadera, como dirían por ahí. ¿Qué ocurrió? ¿Quién llamó a ese encuentro de la CELAC con la Unión Europea? A un tratado libre de comercio. Afortunadamente varios países se echaron para atrás y no se dio. No hubo consenso. No, lo que pasa es que... mira, por ponértelo así, fácil. Yo lo veo de esta siguiente manera. Clarito. Ajá. Ese suspiro espero que no venga con compañía. A ver. Te corté la nota, chamo. Clarito. ¿Qué es eso? Mira, clarito. Lo que pasa es que la derecha internacional está tan enloquecida como la derecha nacional. Y antes que Chávez regrese, tienen que hacer cualquier maroma para avanzar ellos. Estamos en una guerra, mamá. Una guerra donde ninguno de los bandos debe hacer tregua. Aunque parece que nosotros, de una u otra manera, como que va varias veces andamos de pacifistas.

la la la la la la la la la la la la la. Hay el que quiera, hay el que quiera, hay el que quiera, aunque no debiera. Hay el que quiera seguir durmiendo, poniendo de almohada sus cadenas. La la la la la la. Hay el que quiera seguir poniendo de almohada sus cadenas. Hay el que quiera ser esa misma parte de esa escoria que la misma escoba le dé asco barrer. Más claro, nos canta un gallo, señores. Julián Conrado. Una letra con bastante sentimiento y demostrando que la dignidad vale lo que cuesta la vida. Así mismo es. Yo creo que el compañero Julián ha hecho algo que no hace todo el mundo, es reivindicar en su canto a esos héroes que normalmente están en la fosa del olvido, como el indio Katia, por ejemplo. Hay muchísimos cultores y trovadores y demás en nuestro país que no recuerdan al indio Katia entre sus canciones y se dedican a cantarles ese amor vacío y capitalista que te vende el sistema. Bueno, cultores. Bueno, cultores, bueno. Cantante. Cantante, eso, disculpen, era cantante. Cantante, porque un cultor estimula el folclore venezolano. Exacto. Pero bueno, lo importante es... Tú quisiste decir, esos cantantes que venden su canto. Exacto. Los que por billete, por de los verdes, le cantan a quien sea. Sí. Terminan, y terminan cantando canciones como... Bueno, no quiero hablar de eso. mira, me pareció interesante y esto es parte de nuestra... soberanía tecnológica, recordarle que varios movimientos sociales, esta una nota subida a Correo Lorino, a porrea.org, esta excelente página que obviamente es parte de la producción de Grada Popular, ya que el que no conozca a porrea.org no existe. Colectivos rechazan injerencia de Microsoft en la discusión de la ley de infogobierno. Movimientos sociales que apoyan el software libre y el hardware libre, el conocimiento libre y la cultura libre, están suscribiendo el siguiente comunicado. Luego que el diputado Leomagno Flores, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, aparentemente en coordinación con Microsoft, iniciara una campaña contra la inclusión de software libre en la ley de infogobierno, cuyos 5 artículos aprobados en el 2006 fueron anulados. Se les levantó la sesión el pasado 22 de enero a solicitud del diputado del PSV, Giovanni Peña, lo que permite reiniciar la discusión de la ley desde cero. A continuación, este comunicado. Rechazo a la injerencia de la empresa Microsoft a través del diputado Leomagno Flores de Acción Democrática en la discusión de la ley de infogobierno. Desde el año 2004, partidarios de la comunidad de software libre comienzan a discutir y formular un proyecto de ley para introducirlo en la Asamblea Nacional. Este proyecto sufrió modificaciones y en el año 2006 la Asamblea Nacional comenzó a discutirlo con el nombre de Ley de Infogobierno, que tiene como propósito reglamentar el uso de las tecnologías de la información para manejar la forma de trabajo del Estado. Que las innumerables computadoras y equipos informáticos de nuestros entes sirvan para reducir la burocracia al mínimo necesario y lograr que las comunidades organizadas se adueñen del poder. Que los millones de personas que trabajan para el Estado puedan ser más eficientes resolviendo los problemas de nuestro pueblo. En aquel momento el debate se centró en la obligatoriedad del uso de software libre en la plataforma tecnológica del Estado, algo que ya había sido ordenado por el presidente Chávez en el 2004 a través del decreto 3390 para el Poder Ejecutivo Nacional, pero ahora debía ampliarse a todos los poderes públicos. Al utilizarse software libre, el Estado posee el código fuente, es decir, los planos del software, quien le permite examinar cómo funciona dicho software. Nos da la posibilidad de modificarlo y compartirlo con terceros, lo que es fundamental para entender cómo funciona el software que usamos, adaptarlo a las necesidades de nuestro país y poder usarlo en numerosos entes públicos o compartirlo con nuestra población sin el pago de licencias adicionales. El software privativo, por el contrario, le niega a sus compradores estas posibilidades. Quien adquiera software privativo, bien sea un producto para un solo computador como Microsoft Windows o un gran sistema de gestión empresarial que se usa en cientos de computadoras como SAP, no puede ver el código fuente de las aplicaciones, porque la empresa ha decidido cerrar y privatizar el conocimiento dentro del mismo. Bueno, en resumidas cuentas, esta es una batalla que se está dando a través de la comunidad del pensamiento libre, del software libre. Todo esto tiene que ver a lo que yo me había hecho referencia a comenzar el programa, cuando recomendé entrar a mundolibertario.org, donde se comparten libros gratis, donde se comparte música gratis, y varias de nuestras agrupaciones musicales aplican Jameando, esto. Por ejemplo, Jameando. Exacto, sí, eso es una página internacional que se llama jamendo.es. Es una página donde puedes conseguir la música de lo que usted se imagine totalmente gratis. Se pueden bajar los libros gratis y bueno, un ejemplo de lo que es el software libre es la aplicación del proyecto Canaima Educativo. Todas las canaimitas de Venezuela están hechas con software libre y no tiene que el Estado que pagar miles de millones de dólares a esa compañía del nerd este llamado Bill Gates. Sí, porque es un nerd, pero con real, ¿no? ¿Viste? Los nerds son personas tecnológicas que manejan billuyo porque tienen conocimiento, pero no lo comparten ni que fueran pendejos, ¿no? Claro que eso es una expresión pura del capitalismo, pero lo necesario es que nosotros aprendamos a romper todas esas cadenas. ¿Cómo que quiere que le llame a Bill Gates? Lo ofendí, güey, diciéndole nerd. No, para mí, yo creo que ese es un orgullo para él. Mi amigo del alma. Sí, él salió en Porky's, ¿no? Sí. Ner, y los Landa. Viste lo que nos trae Hollywood. Alienados. Mira, pero lo cierto es que de alguna u otra manera tenemos que romper con ese cerco mediático que nos hemos construido nosotros mismos. Porque mientras que sigamos alimentando a la bestia va a seguir creciendo y nos va a seguir jodiendo. Así claro y raspado. Y el llamado no solamente usar software libre en nuestra comunidad, en nuestra radio, sino también usar mejores alternativas de comunicación y apoyarlos a un nivel más alto. Porque si seguimos dándole publicidad a Globovisión, a Publicación Nova, a Nacional y a otros diarios que realmente no sirven ni papel toalé, vamos a seguir en lo mismo. Claro, esa es otra de las críticas que tenemos hacia el Estado venezolano. No, estamos en una guerra de cuarta generación, sí, pero nosotros nos pasamos comprando de las balas a ellos para que nos disparen a nosotros después. Claro, mira, vamos a escuchar un temita, porque quisiera escuchar este tema y después venimos con la despedida de este programa, porque no vengas a decir que vas a hacer un resumen del programa. Vamos a escuchar la número 5, hermano Giovanni. Dale, la hermano. Cual se llama A Noise Paris, de la gente de Panamá. De cumbia de Panamá. Vamos a escuchar esta cumbia, ve. J'ai couru leur demander des papiers. Ils m'ont répondu, trouve-toi un métier. J'ai couru leur demander des papiers. Ils m'ont répondu, trouve-toi un métier. Sur le VTT qui traînait en mode pété, tout en mode bon quartier. Faut que je file, faut que je trace. n'a pas le dos droit. J'ai rencontré une poignée d'allumés qui m'ont vite rappelé ce que je ne voulais pas devenir. Les années où glander c'est grandir. Un mec convaincu de sa soupe et résigné au pire. À nous Paris, c'est pas que j'ai vraiment eu le choix. Plus personne ne cherche, personne ici, je l'ai bien compris. Cette fois la sinistre sûrement les buts. Les gens pilons tous vu mon air blasé, le bec cloué. Il ne manquerait plus qu'ils me fassent dessus. J'ai couru leur demander des papiers. J'ai couru leur demander des papiers. Ils m'ont répondu, trouve-toi un métier. Compañera que se llama Oximar, no. Ya estamos al aire. ¿Ah? Hola, bueno, hola. No importa, hola, ¿cómo estás? Bien, el pasado de compañero mandó un mensaje de texto. El cual dice que ahí le gustó la cumbia de Panam. Ahí escuchamos a Noise de Paris. Que los franceses que pueden estar escuchando esto nos disculpen. Bueno, es una cumbia de Panam. Que se llama Cumbia de Panam. O Panam. Desde Francia, siendo un ritmo totalmente latinoamericano, la cumbia, para que ustedes vean la integración que hay entre que la música es universal, obviamente, y la disfrutamos aquí en Tu Grada Popular, donde en otra emisora no vas a escuchar este tipo de música, ni este tipo de noticias que te dan. No, ni lo pienses. Bueno, llegando ya al llegadero, como dicen por allá. Cuando son las 9:57 minutos en esta tu casa de encuentro bolivariana Freddy Parra, de donde se transmite por la onda hercianas la 94.7 FM, la frecuencia modulada, mejor dicho, al son del 23, esta tu grada popular que sale todos los lunes por esta tu emisora. Y agradeciéndoles y recomendándoles que visiten nuestro blog para que nos contacten, gradapopular.tk. Ahí escucharán, ahí verán la sección de todos los audios que hemos tenido en nuestra Grada Popular, aquí en la emisora. Ya con este es el programa, creo que 112. Programa 112 y casi 3 años que tenemos acá. Recordándoles que en diciembre nos hicieron, fue en diciembre que nos dieron el premio, ¿no? Sí, Lilia Bouvernet. No, no, diciembre dieron, no, fue en noviembre. ¿El mes que viene antes de diciembre? Pero habla el micrófono. Pues en diciembre fue que nos otorgaron el Lilia Bouvernet en el renglón colectivo, donde la emisora, bueno, también sale beneficiada, porque obviamente sin la emisora y sin los colectivos que hacemos la emisora, y también los productores, obviamente, y todos los panas que están detrás de los controles, que nos ayudan día a día acá en la emisora. Acuérdense que todas las emisoras comunitarias alternativas están hechas por gente del pueblo, como nosotros dos. Y ustedes también podrían tener un programa en cualquiera de estas emisoras. En Caracas hay más de 30 emisoras comunitarias alternativas. Pónganse las pilas, organícense y hagan su propio periódico. Recuerden que la Casa de Encuentro Freddy Parra pueden encontrar aquí entre los bloques 18 y 19 del sector La Cañada. Pueden encontrar el Mega Infocentro Ramón y Ismael Ramos, el cual tiene más de 60 máquinas con software libre. También te puedes ir y venir a pasar una tarde o una mañana en el Café Venezuela, que está ubicado entre el bloque 18 y 19 en lo que conocemos como el Boulevard Ezequiel Zamora. También está la Plaza Nueva, que es la plaza de Francisco Miranda, que está a terminar. Sí, la vi hoy cuando pasé. Al terminar del Boulevard Ezequiel Zamora. Y también está la Plaza Manuel Marulanda Vélez. La Che Guevara también. Y dentro de la Casa de Encuentro puedes conseguir la Librería del Sur, donde puedes adquirir los libros más económicos del mundo. Así que bueno, esta emisora llegaba bajo la dirección del licenciado Juan Contreras, en la coordinación general Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica Fran León, en la coordinación de producción José Pérez, quien estuvo detrás del micrófono Giovanni González, el pana del Pulga, alias el Pulga. Y detrás de estos micrófonos, en la producción y conducción, Richard Alexander, quien les habla, Javier Xavier. Nos escuchamos el próximo lunes y recuerden que Cristo los ama. Y Chávez también. Así, y poco que... usted en la consola, señor Pulgancito. Provista por Dios y todo apunta en esta dirección, sin error, sin error. Y es tiempo de acción y es ahora, la victoria es ya, porque si hay una luz en el camino, si hay un espacio para respirar, si hay la manera natural, la verdad. es lo que traigo, el son cimarrón, puro melao.